Superiority. Nadie puede conquistarle. No quiere enamorarse. A su corazón le mintieron. Falsas promesas le dijeron. Me tiro una. Ella no quiere ilusionarse. Bienvenidos al remix de Fama y Fortuna. No quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Sin roncar, el Big Boss. ¿Quién es, baby? D.Y. Gaby Music. Dímelo, Coyote. Super.